Tengo en el alma tres rosas, tres gaviotas que al parecer, perdidas en tu sonrisa, fueron la brisa de mi amanecer. Tengo en el cielo entreabiertos tres deseos aún sin perder. Sonrisas ahora perdidas, sueños de niña, metas de mujer. Seremos pues el principio, sinceros testigos, leña por arder. Seremos la única tierra que llena de estrellas sabrá complacer. El canto de un ángel a orillas del cielo, perdido por él. Seremos la única tierra que llena de estrellas sabrá complacer. El canto de un ángel a orillas del cielo, perdido por él. Tengo encargada al alba tres palabras con las que teje. Aquellas dulces miradas, hambrientas palabras, canto de ángel. Seremos pues el principio, sinceros testigos, leña por arder. Seremos la única tierra que llena de estrellas sabrá complacer. El canto de un ángel a orillas del cielo, perdido por él. El canto de